un domingo de la Semana Internacional en solidaridad con los anarquistas. Mi nombre es Miguel Ángel Peralta Betanzos, soy miembro de la Asamblea Comunitaria. Llevo más de 3 meses recluido en el penal de San Juan Bautista, Coyoacán, de La Cañada. Y mi municipio está ubicado en la Sierra Mazateca, en el Oxochitlán de Fumaca. El conflicto por el que estoy aquí es un conflicto político, ya que estamos luchando en contra de un sistema político que se nos quiere imponer, que es los partidos políticos, la intromisión de los partidos políticos a nuestra comunidad, cuando nosotros nos regimos por sistema de usos y costumbres y por el sistema comunitario. Nuestra lucha lleva más de 5 años, misma que pues ha sido atropellada, se han violado nuestros derechos, se han violentado, nuestra comunidad ha sido cateada por el ejército, ha entrado la policía estatal, la policía federal, y bueno, todas las policías han sido utilizadas por el señor Manuel Cepeda Cortés, que es un cacique político en nuestra comunidad, que es el que quiere imponer este sistema a través de los partidos, primero con el PRI, después con Convergencia, y ahora con el PRD y con Nueva Alianza. Y bueno, pues varios de nuestros compañeros están también detenidos, están en la cárcel, están 7 de ellos en Iscotel, en el penal de Iscotel en Oaxaca. Otro más está en el penal de Etla. Y bueno, mi padre, que hace más de 15 días más o menos salió de la cárcel también por lo mismo, ¿no? Por el mismo conflicto político. Mi padre fue torturado y pasó más de 3 años en la cárcel de Cuicatlán por delitos prefabricados, que son portación de arma de fuego y daños en propiedad ajena. Y bueno, pues nuestra lucha ha sido en varios aspectos, ya que pues no solo en la cuestión política, también ha sido por la defensa de los recursos naturales, en este caso el río, ya que este mismo señor Manuel Cepeda Cortés concesionó una parte del río y también el agua potable. Y bueno, también ha destruido pues el bosque y las montañas para poder sacar piedra y triturarlas y poder venderlas al mejor postor. Bueno, claro, desde utilizando la presidencia como pues como un negocio redondo, ¿no? A grandes rasgos ha sido el conflicto el que hemos llevado. Y bueno, ha sido por esto que estamos aquí, ya que pues hubo un enfrentamiento entre dos grupos de los que se nos acusa por diversos delitos. Bueno, desde mi ingreso a esta cárcel he vivido varios cambios, más de que este proceso, este penal de ser certificado, y esto según ha conllevado a aumentar nuestros derechos, mismo que la falta, ya que lo único que ha pasado es que cada día se nos limita más nuestros pocos derechos. Antes podíamos traer un vaso que quisimos para consumir agua. Ahora nos han dado a todos un vaso muy pequeño y muy frágil. Y bueno, se rompe cada rato y tenemos que estarlo cambiando y comprando uno nuevo. Nos ha prohibido el ingreso a lecturas. No hay privacidad en nuestras cartas, nuestros fanzines, nuestros libros. También se nos ha censurado el silbido, ya que nosotros como mazatecos es nuestra forma de comunicar y de entablar una conversación. La mayoría de las cárceles en Oaxaca pertenecen a la iniciativa privada, al sector privado, y es por esto el endurecimiento de las políticas penitenciarias. Por ejemplo, la visita es controlada y solo tenemos derecho a que nos visiten familiares directos, es decir, hermanos y padres. En cuanto a la alimentación, en el rancho la comida que se nos provee es de muy mala calidad, y el acceso a la comida que nos traen es limitada, que nuestra visita es limitada en la aduana, con el pretexto de que es mucha comida para un solo interno. Y bueno, nos dicen que no pasa, ¿no? Para nosotros, pues en nuestra comunidad estamos acostumbrados a comer otro tipo de alimentos, bueno, dependiendo de nuestras culturas, ya que en esta cárcel hay una diversidad de grupos étnicos, ¿no? Que bueno, que al final, pues somos iguales aquí, no se diferencia entre un quinateco, un mixteco, un huecateco y un mazateco, ¿no? Al final, todos somos iguales. Y bueno, el trabajo como pretexto para la reinserción a la sociedad juega un doble papel, ya que esclaviza al interno, insertándolo por esa inercia natural a la, pues, lo que es la lista del trabajo, la comida, la lista, ¿no? Y de nuevo el trabajo. Cada individuo busca el patrón que más le convenga y, bueno, que no le da ninguna garantía ni ningún derecho más que el trabajo en sí. Mismo que por necesidad económica, la mayoría se inserta inconscientemente en esta rutina, ¿no? De trabajo y encierro. Lo rescatable es que esta actividad mata nuestro tiempo. El debraye de la imaginación vuela con la artesanía y las manos y la mente se juntan y reproducen un objeto maquilado. Bueno, las sociedades de siglos atrás ha creado en el reo o en el interno a un prototipo que en él a un ser fuera de ella, hasta el punto de que las personas que lo rodean, o sea la familia o sus parejas, son iguales ante la sociedad. La presunción de inocencia queda implícita en la jurisprudencia como un concepto más. Es una carga para la fallecida justicia, porque enjaulado ese derecho no existe, ni mucho menos se lleva a cabo el quehacer de la inocencia. Aquí pues todos somos iguales, somos delincuentes. En nuestros días se ha venido reformando este sistema jurídico y bueno, han construido más cárceles. Y bueno, el sistema penitenciario ha cambiado utilizando el discurso de los derechos humanos para poder cortar más los porcinos de cárceles, manteniendo el control total del individuo. Y bueno, entre otras cosas que se nos ha limitado es la visita a la conyugal, que es el tiempo que pasas con tu pareja, se ha limitado a 2 horas, ¿no? Bueno, lo más importante, yo creo que entre las personas que estamos aquí enjauladas y encerradas, pues y la lucha que llevamos nosotros es no claudicar ante el poder y ante el trabajo. La otra cosa que rescataría es la solidaridad por la que nos hemos alimentado compañeros. Y el acompañamiento, en este caso de mi compañera, pues ha sido el caminar, ¿no? Nuestra lucha, y pues seguimos de frente. Pues mando un saludo a todos los compañeros de todo el mundo, a todos los presos que están en la misma condición que yo. Pues no claudicaremos. Mando un saludo también a mi familia. Y pues, de que no me olvido. La muerte desde Cuicatlán, con todo.